¿Conoces la ley de despenalización de la marihuana? ¿Estás a favor? Sí, estoy a favor porque, bueno, tengo gente conocida que disfruta de consumir marihuana y me parece que mientras sea pura y exclusivamente para consumo personal y no para vender o traficarla, me parece que hay gente que por ahí si tiene planta en la casa no tiene por qué ser perseguida si es para consumo personal. ¿Consumís medicamentos? Sí. ¿Dónde los compras? Y si son, qué sé yo, así tipo test calientes para la angina o aspirinas, digamos antigripales y antiácidos, los compro en un kiosco, en un supermercado, pero si son con receta, antibióticos y de ese estilo, en una farmacia bajo receta. ¿Qué opinas de Viagra? Me parece que bueno, que si hay gente que tiene disfunciones físicas, no se tienen por qué privar de tener sexo, me parece que es un gran avance la tecnología, pero hay gente que por ahí lo consume y tiene problemas cardíacos, qué sé yo, tendrían que fijarse bien cómo hacen eso, pero me parece que está bueno. Uno no tiene que tener sexo porque es mayor o lo que sea.